constituye una flagrante violación a los principios consagrados en la Constitución de Venezuela. Constituye un nuevo golpe contra la democracia pluralista y protagónica que consagra este mismo texto. Constituye una nueva demostración de la falta de tolerancia y de espíritu de amplitud que debe caracterizar a la democracia y sobre todo al Parlamento. Es una hora muy grave para nuestro país el pretender convertir a la educación en una herramienta para la ideologización, en un instrumento para someter a los niños y a los jóvenes a una doctrina prehistórica, a una doctrina propia de los dinosaurios que ya fracasó en el mundo, la doctrina comunista impuesta por el Estado. Una sociedad democrática debe estar abierta a todas las corrientes del pensamiento, debe respetar a la familia, debe respetar a la sociedad de padres y representantes, debe respetar a los educadores y no debe pretender imponer un modelo educativo de forma abusiva y brutal. Esta Asamblea Nacional, donde hay un solo partido, donde sus representantes fueron elegidos de manera precaria, cuando está ya al término de su mandato, es decir, cuando ha perdido cualquier vestigio de legitimidad, no es el escenario idóneo para dictar una ley de educación que sin lugar a dudas tiene y tendrá inmensas consecuencias sobre nuestro pueblo. Hoy, desde esta tierra tachirense, tenemos que llamar a la reflexión a todos los venezolanos, cualquiera sea su postura política o ideológica. Se trata de dejar que nuestros niños puedan ser educados en libertad. En la vida de la familia, en los valores de cada familia y no en el credo de una determinada corriente política. Por otra parte, se pretende con esta legislación sacar a Dios de la escuela, se pretende liquidar la educación religiosa. Si bien es cierto que somos partidarios del Estado laico, es decir, del Estado que no promueve ningún credo ni confesión religiosa o política, tampoco es menos cierto que somos defensores del derecho de cada familia a escoger la educación religiosa que quiera ofrecer a sus hijos. Y el derecho que tenemos a que en la escuela se le ofrezca educación religiosa de conformidad con el credo de cada familia. Y cuando el Estado pretende negar ese derecho, está violentando los derechos fundamentales de la familia y de la persona. Por eso, hoy desde el Táchira, la sociedad democrática se declara en emergencia de lucha para defender el derecho a la educación gratuita, pública, democrática, plural. A partir de este momento nos declaramos en plena actividad y anunciamos al pueblo de Venezuela que desde el Táchira comienza la búsqueda de la firma para el referéndum abrogatorio a esa ley ilegítima y constitucional. La lucha que vamos a emprender es una lucha democrática, pacífica, en el marco de la Constitución de la República, pero firme, decidida, valiente de un pueblo que no se somete a una autoridad que pretende mancillar su dignidad, a un sistema que pretende desconocer sus valores, que no se va a arrodillar frente a la pretensión de lavarle el cerebro al pueblo y a los niños. Y el pueblo tachirense, como pueblo líder de la democracia en Venezuela, va a dar el ejemplo trabajando incansablemente por todas las veredas. Convoco a todos los sectores del Táchira y de Venezuela, y desde aquí hago un llamado a todos los venezolanos para que nos movilicemos de inmediato a dar esta batalla, para que no nos quedemos en casa, para que pongamos en marcha un movimiento cívico, un movimiento fuerte, para que sepa esa ilegítima asamblea y quien conduce los destinos de la nación, que no estamos dispuestos a permitir que a nuestros hijos le laven el cerebro, porque los vamos a educar en los valores religiosos, en los valores democráticos, en los valores culturales en los cuales nosotros creemos. Y para eso que esta primera jornada es la de arrancar este fin de semana con las firmas del pueblo tachirense y del pueblo venezolano para solicitar el referéndum abrogatorio de la ley que acaba de ser aprobada esta madrugada. Y que no nos vengan con maniobras, que no nos vengan con vericuetos, con leguyerías para decir que no nos van a autorizar el referéndum. Que el pueblo decida si quiere educación comunista o quiere educación democrática. Que el pueblo decida, que el pueblo decida qué tipo de educación quiere darle a sus hijos. Si la educación de los dinosaurios políticos que hoy gobiernan o la educación del siglo XXI, de las nuevas tecnologías, de la cultura mundial que hoy en día tiene como epicentro la libertad y que permite el desarrollo integral de la personalidad. Vamos a someter al pueblo y desde aquí le hago un llamado al ciudadano presidente de la República. Presidente, pongamos esta decisión en manos del pueblo. Que el pueblo decida con su voto si quiere educación abierta o quiere educación libre. Para eso, activamos a partir de hoy la solicitud del referéndum abrogatorio de la ley. Una vez que esté publicada en la Gaceta Oficial y aparezca su texto en la Gaceta, determinaremos en el texto de la recolección de firmas cuál es la Gaceta que vamos a solicitar su derogatoria por la vía de referéndum abrogatorio. De modo que a partir de este fin de semana vamos a recorrer el Estado para organizar las mesas de trabajo, para organizar los equipos, para que visitemos todos los hogares del Táchira, para que solicitemos la firma de los tachirenses, para que se revoque esa ley comunista anticonstitucional propia de una dictadura y no de una democracia, que es lo que vamos a hacer nosotros aquí en nuestro pueblo. Ayer se discriminó a nuestro pueblo en Caracas. Ayer se usó la represión más brutal contra nuestros rectores, contra nuestros estudiantes, porque fueron a expresar un punto de vista diferente. Ese es el régimen que no es democrático, que no es capaz de oír todos los pareceres, que no es capaz de buscar un encuentro, un consenso, sino un gobierno que divide, que mancilla al pueblo. Es el que nosotros tenemos que frenar con nuestra actitud cívica. Es con la ciencia, con la lucha pacífica y con los instrumentos que la propia Constitución nos da que vamos a enfrentar este engendro que ayer han aprobado en la Asamblea Nacional. ¡Adelante, pueblo tachirense! ¡Adelante, pueblo venezolano! ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos a vencer! ¡Vamos a rescatar la democracia!